más frío cuando no estás tú. Hoy ya no puedo escuchar tu voz otra vez sola en mi cuarto azul, porque todavía te quiero.